era tan feroz la diferencia, era tan violenta la diferencia, para que se hagan una idea un poco los radioescuchas de qué es lo que es realmente Chile, porque además con el marketing que tiene que la oligarquía le ha dado a este país para capturar inversiones, uh-huh. Pareciera que pues fuera una taza de leche, que no ocurre nunca nada, que somos claro. todos gente muy felices, muy dichosa, que aquí se vive de una manera espléndida, que de qué nos estamos quejando y todo ello, cuando en la realidad es uno de los países más desiguales socialmente del mundo. Tenemos las mayores tasas de suicidio juvenil y de anciano junto con Corea del Sur a nivel mundial, y eso es un resultado también. Andrés, tengo tres preguntas y tres minutos. No sé cómo haremos. Ya, perfecto. No sé cómo haremos para solucionar este entuerto, pero la primera pregunta es: vemos con preocupación las denuncias por graves violaciones a los derechos humanos, además de la represión callejera. ¿Cuáles de todas esas violaciones a los derechos humanos podemos decir que están certificadas y que efectivamente están ocurriendo? Oficialmente hay 22 personas asesinadas. Lo anunciaron hace poco por Televisión Nacional de Chile. 22 asesinatos, más de 5.000 personas detenidas. Hay torturas, violaciones de mujeres por parte de efectivos, tanto de la policía como de militares. En una de las estaciones del metro, la estación Baquedano del metro, que queda en el centro, en el corazón de Santiago de Chile, se habilitó un centro de tortura contra jóvenes, que fue descubierto ayer por la noche. Uh-huh. Ha desaparecido gente, hay gente que está buscando familiares. Tú sabes que cuando están los milicos en la calle, esta cuestión se pone de otro color. Así que espero responderte. Uh-huh. Sí. Y esas informaciones, ustedes las manejan a través de, o sea, ¿cómo se enteraron? ¿Lo dice la TV? A través del Instituto Nacional de Derechos Humanos, que es un ente, que si bien es un ente del Estado, tiene cierto nivel de autonomía, entonces, uh-huh. porque tiene a la ONU, como Chile está en la OCDE, claro. Le demandan que, le imponen, digamos, que tiene que cumplir con acuerdos internacionales. De hecho, en la Comisión Interamericana de Derechos Humanos tomó como propias las denuncias de ese instituto que vos estás dando cuenta. La otra pregunta, y creo que es la última, lamentablemente, ¿no? Porque nos hemos quedado sin tiempo en el intento por tener la comunicación antes. En el 2001 en la Argentina terminó derivando en la reconstrucción de un peronismo un poco más amigable, un poco más popular. ¿Allí termina con la Concertación un poco más popular? Los acontecimientos se suceden muy rápido y no lo sabemos. Creemos que incluso existe la hipótesis de que puede que si la presión continúa, tenga que renunciar, porque la propia clase a la que representa, la propia oligarquía presione a Piñera para que renuncie, porque ya no sirve, ya no le está sirviendo para la gobernabilidad y su negocio. Claro. Y por tanto, hayan elecciones 120 días después de la renuncia. Hay un procedimiento que nunca se ha empleado en Chile, ¿eh? Pero yo creo que tiene mucho parecido. En la cuestión política tiene mucho parecido a lo que fue el argentinazo. Uh-huh. En la cuestión económica no, yo haría la diferencia, porque no es que estemos en una crisis económica y eso haya gatillado una crisis económica especial, digamos, más dura que la del 2008, por ejemplo. Claro. Lo que haya gatillado el sino que son aguas más subterráneas, más profundas, que nos demandaría mucho más tiempo. Lo que hace mucha más profunda la revuelta también, digamos, porque aquí fue una crisis mucho económica. Más pesada, como dicen, es pesada. Tienen que imaginarse un cuando el aire está pesado allá, esos días pesados, así está el ambiente. Bueno, yo estoy en Santiago de Chile, pero es a lo largo de todo el país. Uh-huh. Ahí, esta sí, la última. Hay toque de queda ahora, desde las sí. 21, ¿no? En adelante es... Desde las 10 de la noche. Desde, las 10, desde día, ahora, extrañamente, digamos. Extrañamente, lo postergaron. Yo creo que esta es para tratar de mostrar al mundo, en realidad, y a los mercados, de que estamos retornando, entre comillas, a la normalidad. Claro. Porque Chile está devaluándose, por ejemplo, el peso chileno que es muy estable... se está devaluando rápidamente producto de los acontecimientos de los últimos días. O sea que empezó el toque de queda. Vos abrís la ventana de tu departamento y mirás a la calle. ¿Qué ves ahora? ¿Ves gente? ¿Ves vacío? ¿Ves milicos? El toque de queda se ha violado sistemáticamente durante todos estos días. Uh-huh. Tienes que pensar que otra generación la que protagoniza todo esto. Es una generación mucho más joven, no es la generación de los 80 de la dictadura de Pinochet, no es mi generación. Claro. Es una generación que no tiene miedo ya. Es una generación que no tiene miedo, uh-huh. Que enfrenta hasta a los militares incluso. Claro. No solo a la policía, sino que derechamente a los militares. Uh-huh. Y lo que nos hace abrigar enorme esperanza, no porque enfrente a los militares, sino porque es una generación que tiene un valor enorme y que recoge una tradición que nos permitió en 1970 elegir al primer presidente marxista vía electoral en la historia de la humanidad, como fue Salvador Allende. Claro. Andrés Figueroa Cornejo, muchísimas gracias por estos minutos. Nos ayudan a comprender tu voz y también la de las otras personas que han aparecido en el aire de La Retaguardia. Nos ayudan a comprender, a tener una dimensión multifacética de lo que está sucediendo en Chile. Ojalá, ya que lo metiste a Allende en la charla, ojalá sea el momento aquel y se estén abriendo más temprano que tarde las grandes alamedas, ¿no? Ojalá que sea... Eso es lo que esperamos. Que sea ese momento. Un abrazo grande y muchísimas gracias. Un abrazo enorme para ti, Fernando, y para Pedro. Muchísimas gracias a la Radio Retaguardia y a la audiencia que ustedes tienen. Un abrazo grande. Andrés Figueroa Cornejo, periodista chileno.